La están salvando, no sé si se enteraron, no sé si estuvieron... En cuanto a recaudación. En cuanto a recaudación, el mercado internacional, porque en Estados Unidos fue un fracaso rotundo, pero la están salvando, digamos, no le están dando ganancia, pero la están manteniendo por encima de la línea de... Sacarlo del rojo. Exactamente, exactamente. Inclusive se habla de que... Es una película muy cara. No. 120 millones costó. Sí, para estándares del día de hoy... pero se está hablando que inclusive si en el mercado internacional continúa manteniéndose así, estaría asegurada la secuela. O sea, siempre fue un plan de secuelas. Igual la van a hacer por lo que hablábamos de los derechos. Sí, seguramente. Algo van a hacer para no terminar perdiéndolo. No, se van a negar a devolver los derechos a Marvel aunque pierdan guita. Yo hoy pensaba, justamente estaba pensando en la película y pensaba en lo de Josh Trank y demás, y como él había dicho que había hecho otra película que estaba buena. Pero esto es como cuando yo te digo, no, yo una vez fui flaco. Claro. Está bien, nadie es incomprobable. Fue una vez hice un gol del chilena. Exacto, claro. En este caso es incomprobable, pero hasta cierto punto Fox, considerando que han sido dos desastres, uno menor que el otro, las últimas películas de Fantastic Four, y este pibe hizo una película que por lo menos es buena, ¿qué perdés diciéndole, tomá completo control creativo, si vuelva a ser una garompa? Que sea tu garompa, y después de última te acribillamos y te matamos frente a la prensa y no te conseguís laburo más y tenés que ir a recorrer Plutón con la fucking sonda. Pero hacer lo que vos quieras, eso es lo que no entiendo de los ejecutivos. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que viene por el lado de... Bueno, pero la música incidental no viene mal para explicar qué es Fox, ¿no? Como que es una cadena que, por más legendaria que es recontra conservadora en un montón de cosas. O sea, se manejan el cine como manejan Fox News, por ejemplo. Tiene una mirada recontra cuadrada, recontra cerrada. Y no se mueven de ahí. Y eso que uno de los cuatro fantásticos es afroamericano. ¿Viste? Imagínate. Si lo hubiese hecho Donald Trump, eran todos... Pero que costó, ¿no? Vienen de otros planetas, otras dimensiones, a robarle el trabajo. ¿Cómo andas, Dylan? Muy bien. Te estamos viendo más seguido. Es que los extraño demasiado y me tengo que sacar el gusto. Como sos, ¿eh? Decí que estás al pedo. No, yo los quiero verle. A vos también, ¿eh? No. Ahora me ves. Me gusta porque él te dice que no lo quiero ver. Ahora que me ves. Él quizás se siente excluido de mi saludo, pero no, Leo, a vos también te extraño. Hay gente que te quiere. Yo te quiero, Leo. ¿Qué programa sentimental de lunes? Ahí va. ¿Qué estuvieron haciendo el fin de semana? ¿Algo interesante? No. ¿Votando? de veras, ayer yo tuve un quilombo para votar. Porque tuve que ir a provincia por el tema de la dirección del DNI. Pero no tanto es eso, sino que en el padrón me figuraba una dirección y mi hermano me dice, pero mira que estás anotado en la misma mesa de siempre, ¿eh? Claro, hay algunos incluso que hasta modificaron a último momento las mesas. Mi dirección está... Yo voto en el mismo colegio desde hace 10 años. No, eso no, pero te digo, a último momento cambiaron las mesas. Lo que pasa que, según las elecciones, depende cómo se hace el reparto, en general se intenta que te toquen en el mismo lugar. Claro. Para no provocar confusiones. Ahora, yo no probé qué pasaba, pero por ejemplo, yo en el padrón, vos ponés mi DNI, que cualquiera lo puede... Y yo voy a votar a un lugar. Sí. Tendría que haber ido a votar a un lugar. Que seguramente si hubiese ido, me hubiesen tomado el voto, porque es el padrón online. Y yo no importa. Y fui a otro lado y voté. Ya está. No, basta de hablar de elecciones. Hay una empresa que compró Google. ¿Qué? No, está jodiendo. No, boludo. No puede ser, es mentira. Ok, ahí va. Estás cayendo. Tirá, pará, ¿me podés tirar una cortina de último momento? Claro. Es una joda, boludo. Microsoft. No, se llama Alphabet. Me estás jodiendo. Google estaba a la venta. Pará, vamos a dejar de ver la... Google estaba a la venta. Ahí va, es medio complicado. Dormimos, como si pudiéramos haber juntado plata entre nosotros. Muy bien, Lucho. Dormimos. Los fundadores de Google, Larry Page, claro, y Sergey Brin, ahora van a ser CEO y presidente, respectivamente, de esta nueva compañía que se llama Alphabet, que es como un spin-off de Google, pero que es dueña de Google. Ok. ¿Sí? Entonces, básicamente es Google, que ahora para no pagar impuestos, no sé qué mierda, se llama Alphabet. Y una de sus compañías, una de sus divisiones, es Google. Che, Alejandra, ¿qué pusiste en la cocina vos? O sea, tipo... Google crea una empresa para que esa empresa compre a Google para hacer una engaña pichanga de impuestos, digamos. Viene por ese lado. A ver, ahora lo voy a leer con un poquito más de... ¿Esto es de ahora? Sí, estoy leyéndolo. Ya. Hace un minuto. ¿Pero posta es? ¿No me estás jodiendo? No, estoy leyéndolo. Ok, tenés que creer un poco más en nosotros. Tenés que creer un poco más en mí. Estamos saliendo de la cosa, estoy hablando de elecciones, series, qué sé yo. Y Leo me dice, pará, boludo, vendieron Google. Sí, no, es como medio para. No hay mejor noticia para inventar qué es Alphabet. Alphabet tiene varias compañías que responden a las letras del abecedario, digamos. Alphabet es abecedario, ¿sí? Alphabet, con A, es la compañía. Después tenés en C, Calico, que la base, básicamente, después habrá que leer exactamente a qué se dedican, pero está enfocada en longevidad. Esto lo estoy leyendo directamente de Diverge, porque es como súper directo. Capital, que está enfocada en inversiones. Fiverr, que es Google Fiverr, digamos, que lleva fibra óptica a varias, creo que son ahora 5 estados de los Estados Unidos. Google, que ahora es una compañía de alguien y tiene un millón de porquerías que todos las conocemos. En la L está Life Sciences, que es, acá dice, trabaja en en los lentes de contacto que miden la glucosa, ¿se acuerdan que los comentamos? Y que te podían cambiar el color, una cosa así. No, te ponían filtros para ver. No, esto es lo que hacían, claro, te medían la glucosa y en cualquier caso si te estabas por pegar un bobo, decían, man. Ellos tenían lo de Calico, unas papas fritas, claro. Ellos tenían lo de Calico. Claro, Calico está enfocada en la longevidad, dice acá. No estoy todavía... Tengo sí, apunta a extender la vida humana. Exacto. Nest, recordemos, es la compañía que ya había creado el creador, había fundado el creador de la ruedita del iPod original. Ajá. Bueno, ese había fundado una compañía llamada Nest, que lo que hizo fue esos termostatos que se pueden controlar por internet y esas huevadas, que después Google la compró y creó una compañía que está destinada a las casas inteligentes, en la que con un mismo botón te abren la puerta y te prenden la luz. Después en la B corta viene Ventures, que es inversiones también, y en la X es X-Labs, que ya existía como la división X de Google, de donde salieron, por ejemplo, los Google Glasses, el Project Car y demás. Project Car es un juego. Es como que parece que es la misma compañía que cambió de nombre. Y te dijimos que siguen. O sea, los dueños de Alphabet, ¿quiénes son? Son los creadores de Google. Son el CEO y el presidente. Es como que se agrandaron para arriba, ¿se entiende? O sea, claro, se crearon una compañía, pero no la compraron a Google. Bueno, pero... Quedaron adentro de otra compañía. Ya pero no que son los mismos dueños. Está bien, pero es van a incorporar... Decir, ahora sale Super Vorterix, que es una compañía que... A la cual pertenece Vorterix. Y si Vorterix tuviese que lavar mucho dinero, quizás lo haría. Afortunadamente está todo en regla, ¿no? No, ¿qué? La onda es que... ¿Cómo justo... desperdiciamos la oportunidad de ponerle Super Vorterix a esta radio? Si hubiéramos estado nosotros antes. Es una gran reestructuración de la compañía. Vorterix, en la cual y ahí desaparece. A Marvel. En realidad, lo que hicieron es... Google sigue existiendo... cambia de nombre a Alphabet y una de las divisiones... todas las empresas juntas. Y una es Google. Y todas las otras... Es como, antes todo dependía de Google. Claro, es como Konami, que tiene Pachinko y... Sí, entiendo, pero siguen siendo los mismos dueños. No sé si leyeron... Son los mismos, pero es loco. Sí. No sé si... De hecho, el otro día, hablando de Konami, estaba leyendo un informe de la publicación Nikkei. Nikkei es una de las publicaciones más importantes del tema en Japón. Y decía que las cosas en Konami, para la gente que en algún momento era gente de Konami o de Kojima Productions, está tan mal que, por ejemplo, los mails, el mail con el que te comunicas con gente, cambia todos los días. No, todos los días no. Pero periódicamente. Cambia, bueno, sí, periódicamente. Y a medida que se va acercando la fecha de lanzamiento de ciertas cosas y la reestructuración masiva, cambia todo el tiempo. O sea, dicen que es casi un campo de concentración. Si te tomás un almuerzo... Si tu almuerzo hablando dura... las distancias, ¿no? Porque es muy doloroso pero no, es que dicen que es imposible. Si tu almuerzo dura más de una hora... Mal, si te portás mal... Sos tarjeta negra. Máquina de pachinko, te hacen armar máquina de pachinko, ser empleado de seguridad. Pero un programador. Claro. A un programador le dicen, ¿sabes qué? No, no programas más. Ahora vas a armar máquina de pachinko. No sé cómo son las leyes laborales de... Son medievales. Ser empleado de seguridad de la empresa compañía. O ir a trabajar, a limpiar en las... porque ellos tienen centros de salud, digamos, las empresas en ese, de ese tipo, de esa envergadura, tienen otros negocios. Eso es loquísimo. O sea, pero no si filtrás secretos. Si te quedás comiendo un pancho y te fuiste a lavar los dientes porque se te clavó una... O sea, si piensa que los estás desafiando, básicamente. Hay como un estado de sitio, por decirlo de alguna manera. Se iba poniendo difícil el cierre de la anécdota. Es un pancho, pero viene con sésamo. Y una de las semillas de sésamo se te metió en la corona. Sésamo, un pancho. Esa nunca la escuché. ¿Pero por qué los de Patty tienen sésamo? Cambiamos de tema. ¿Por qué el pan de Patty tiene sésamo y por qué el pan de pancho no tiene? Porque en el pan de Patty va arriba el sésamo. El pan de pancho, como vos lo tenés una más sésamo corta, es como que se te va a caer por la gravedad. No, porque la semilla está súper metida. No tiene sentido que tenga semillas de sésamo un pan de hamburguesa. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene adentro? ¿Qué tiene semillas de chía? Si tiene o no sentido, es otra discusión. Las tiene, ¿sí? ¿Por qué? Yo no estoy preguntando. Las tiene. No, pensé que decías, ¿tiene sentido? No, si tiene o no sentido es una discusión diferente. Las tiene, por alguna razón. ¿Por qué el de pancho no? Es la discusión... madre. Existe, pero son los más populares. ¿No? Ahora son el más toraba. Sí, porque me di cuenta, cuesta. ¿Sabes qué es ese? El más barato, el que la miga se rompe de a pedazos. No es miga. Sí. Lo mordés y cae como la parte de arriba no es muy rica. Si viene en bloques de Lego. Como si fuese hojaldre, cae la miga en tu pantalón. Sí, y la parte de arriba no está muy copada de ese pan. No. Yo creo que el problema es que se popularizó el Super Pancho, pero no hay pan para Super Pancho casero. ¿Sí? Vos podés comprar la gran salchicha, Valle, pero siempre tenés que comprar la gran salchicha. No, hay Pancho. ¿Había un lugar en La Valle? Sí, Super Pancho, hay. Super Pan de Pancho. Sí, pero no es el de industrializado, digamos. Es el de marca menor. Claro, no el de las mejores, no el de las marcas marca más conocidas. El de poner. Que es una sola, pero tienen 8 ediciones, como Google. Claro. Google. Sí, sí, el Alphabet. Son el Alphabet del yogurt. O sea, sí, son la misma. En La Valle y Florida había un negocio de panchos hace mucho tiempo, 10 años, una cosa así o más, que se llamaba Gringo. Ajá. Que era un tugurio, como lo reconoceríamos todos, pero era súper popular, porque en esa época, qué inflación, era un pancho por un peso. Uh-huh. Y los tipos habían hecho del pancho un arte, digamos. Ahora lo vi replicado en 1,000,000,000 de lugares, pero en ese momento no existía. Los chabones se traían importadas salsas de todo tipo, de Roquefort, de esto, del otro, bla, bla, bla. Un montón de cosas súper extrañas. Entonces tenías sándwich, pancho, alemán, francés, de Roquefort, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso había picantes, o sea, muy picantes. Y todos con salsas importadas. Estábamos, creo que era el 1-1, obviamente, traían todo de afuera. El pancho empezó, estaba llenísimo. De hecho, habíamos hecho concursos tipo Diego Burnot. A ver si se comía 12. 150 no, se comió. ¿Picantes? 150. Sí, no sabes, empezó a llorar. Bueno, perdieron todos. Aparte, pero claro. Mientras lo veían llorar, no me imagino la cara de llanto, pero el resto se puso a llorar. No, por empatía. Creamos sino un por monstruo. Miedo, claro. No sabes. O sea, porque el chileno era terrible. Había otro que no sé qué era peor todavía, que le ponían tipo puta pareo. Y él le dije, pero tenés que comerte por lo menos 4 de estos. Entonces empezó a lagrimear en un momento. Y como no quería rendirse, le decíamos, cuando quieras rendite, ¿eh? No. Y no eran super panchos, eran panchos normales, pero eran super cargados. Y ahora sale todo este negocio. No sé cuándo va a existir, por ejemplo, que vengan esos panchos, pero congelados directamente. Es un asco. Sería un asco inmundo. Bueno, pero viste lo que venden, lo que comen los yankees. Esas comidas congeladas, toda la pizza ya hecha, pero con cualquier cosa. Sí, abrís la lata y sale un pollo al horno. Y que la descongelás. Increíble. O sea, no. Sí. Acá en Twitter nos decían que la situación. Yo salto una cosa a otra. Acá en Twitter nos decían que la situación en Konami es porque no existen los sindicatos en Japón. Yo estoy leyendo que me puse a leer y ahora probablemente me dediqué a leer 6 días acerca de esto. Hay sindicatos en Japón. Es que tiene que haber. Capaz que no son muy buenos. Claro, que quizá no son como acá los sindicatos de algunos. Instituciones públicas que tipo te quieren echar más o menos y ya prenden fuego medio lugar, pero sí. Y acá mandas un. Yo también estoy saltando. Estoy viendo. Bueno, vieron que en Gamescom hubo un montón de cosas. Se vieron un montón de cosas de Dark Souls y qué sé yo. No voy a nada de eso, pero entro a GameSpot para mirar una cosa y veo que dice Dark Souls 3 Interview. Y dice, este es un punto de quiebre para la serie, qué sé yo. Y un flaco en la foto que leo que es Hidetaka Miyazaki. Y ese que me mostró a mí el juego. Y yo ni me he enterado que era el tipo que lo había creado. Mandamos a nuestros especialistas a la E3. Claramente. El tipo jamás se presentó. El tipo jamás se presentó, yo le hice preguntas, igual, todo, y estaba el tipo. Claro, me imagino que te dice Hidetaka, y vos decís, ok, me contestás la pregunta, tengo que grabar el cosito de hilo. Pero ponele, la realidad es como que claro, este tipo estaba. Quiero ver cerrada, el de la lana. Claro, la puerta cerrada, todo, qué sé yo, y parecía, realmente el tipo era re humilde. Era amable. Por ejemplo, contanos tus recuerdos, si vos vas a ver a Kojima, Kojima es medio rockstar. Entonces es muy correcto. Pero este tipo, súper humilde, no dijo nada. Dijo, bueno, ahora les vamos a mostrar el juego. La verdad que lo estamos haciendo, estamos muy contentos. Yo igual que es despreciable hubiera sido si se presentaba él mismo. Te lo tendría que haber presentado otra persona. Si él hubiese dicho el nombre, yo hubiese sabido quién era. Claro. Pero no dijo el nombre, le arrancó la presentación. Ok. Raro, ¿no? Sí, es un error. Pero viene David Bowie y te dice, hola Maxi, ¿vamos a hablar de música? Soy David Bowie. Disculpe, señor, ¿quién es usted? Y no, la onda es que si vas, Hola, David Bowie. Vas a Cannes y aparece Tarantino y dice, che, ¿sabes que un simpático, uno con medio cara de loca, me habló, me fuimos a tomar un café? ¿Quién era? Ni idea. Algo de Quenti, no sé. Dice que está filmando. El conejo Tarantini. El conejo Tarantini, un pariente, no sé cómo. ¿Quién es que está DiCaprio y quién más están dando vueltas por Argentina? Tom Hardy. Porque están filmando una película, están en Ushuaia. Ushuaia, pero y estuvieron acá en Buenos Aires. Y acá en Buenos Aires también. Uh-huh. Te los cruzás y decís, ¿sabes? ¿Qué flaco? Te preguntan una dirección y decís, acá, la esquina. Bueno, yo, por ejemplo, no me gustaría cruzármelos porque sé que sería un desperdicio. Prefiero que se los cruce a alguien que se emocione. ¿Entendés? Claro. Cambio el lugar. Pues yo veo a Tom Hardy y digo, ¡ay, che, Tom Hardy! El otro día estaba... Otra persona se sacaría fotos. ¿Habría alguien ante el cual te emocionarías? No. No, nadie. Pero tengo muchas ganas de ir a... de ir a ver a Spider-Man. Spider-Man, que viene acá a Comicópolis. Tengo ganas de ir a ver. Pero no le voy a hacer firmar nada. Tomá mi copia trucha de Mouse en PDF. Claro, solo para estar cerca. Como sintiendo que respiran el mismo aire. ¿Sabes qué? No, porque... es una cosa... Es un romántico, al fin y al cabo. Acá hay una cosa que tiene que ver con la imagen que uno tiene de la persona pública y la imagen que después... O sea, o la verdad de la persona pública. Sí. ¿Sí? Vos, estoy seguro que hay un montón que endiosarán a un montón de artistas, por ejemplo. Y son los soretes. Y uno sabe que son los soretes. No, pero es recopado. Mentira, no es copado. Estoy seguro que, no sé, Lenny Kravitz, suena recopado. A mí no me suena copado Lenny Kravitz. La música es copada. Ah, bueno, ok. Entonces ya se traslada a la personalidad. Pero estoy seguro que si es Lenny, shut up. Vení que te golpeo, tengo el pantalón roto, vení. Mi teléfono ese, con el teléfono ese que tenía raro. Le da golpes con el pantalón roto. Claro, le decís, Lenny, ¿qué onda la bufanda? Shut up. ¿Entendés? Lo vi festejando ayer con el bombo, estaba él y el este es un programa. Vos lo hiciste. Este es un programa ATP. Claro, yo dije pantalón roto. Bueno, porque se le vio la garompeta, sí. La garompeta. Hoy estamos con las metáforas. Y aparte lo bueno es que las cámaras vienen de 57 megapíxeles y se le ve todo, ¿entendés? Le contaste hasta los pelos. Y el piercing... No sabía que tenías tanto interés. No, pero lo vi en el sitio de Borges. Porque se hizo viral en redes sociales. Se hizo viral en redes sociales y en un montón de otros lados. Sí, Borges igual se ocupó de que sea un primer plano. Me encanta que trabajemos en un lugar que no te pone blureado. Te importa un carajo, sí. Ahí está. Si fuera Super Borges, ni te cuento. ¿Para qué lo vas a blurear? Bueno, porque son genitales. Está bien, pero vos estás mostrando, no, se le vio la garompeta. Estoy seguro, estoy seguro. No, ¿qué? Pero yo no está veo. Está blureado. Yo no veo, pero seguramente en los noticieros, quiero decir, en los que están al aire, en televisión de aire. Lo que dije, perdón, mamá. Sí. Hubo un montón que dijeron, la chica que se encarga de los espectáculos, que generalmente, o chico, pero generalmente es una chica, dijo, no saben lo que pasó en el mundo del espectáculo. Ahí atrás de ese blur está la Happy de Lenny Kravitz. Garompeta. Garompeta. ¿Para qué lo mostraba? ¿Cómo se llama la chica? M, ¿es? Hay una que es M o N. M no era una cantante. M es la que canta, pero hay una que es una sí, letra. Sí, un número. M. Q. 7. No, George Costanza dijo que Seven era un nombre, era un valedero. Sí, yo sé quién habla, sí. Joey. Ah, era J. No es un número ni una letra, es un nombre. Sí, pero es un nombre que empieza con una letra. Ojo. Es muy así, bueno. Es muy cool, qué sé yo. Muy de. Si se te dijera Jay. Jota, sí, obvio. Y es bastante particular esa chica, aparte. Sí, es muy, tiene un estilo. Digamos. Sí. Era amiga de. Mira, yo leí una nota en la que contó que ella le presentó a una amiga famosa también al novio, pero no me acuerdo quién era la novia. El amigo. Ahora, casi datos en Malditos Nerds. Bueno, pero pasa. No, pero no salta. Casi como que contamos arrancamos algo. Con Cuatro Fantásticos. Sí, y nos y fuimos con Joey. Y pasando por Google y los Superpanchos. Esos son los pasos para medir la inclinación de... Hablando de eso, ¿sabés que en el supermercado te venden Super Pancho? ¿Pero sabés qué no te venden? El Patty de Constitución, ese que es como este iPad más o menos de grande. El Patty Tortilla. Ese Patty no te lo venden. ¿Por qué? Porque se lo ocultan al público. ¿Vos decís que es una conspiración? Hay una conspiración, porque ese Patty que es así... ¿Por qué no lo hacen carpa masivo? Mucho. Sí, porque, a ver, el que te venden de la marca común arranca así y cuando hace... Ojo, porque querés sentirte menos culpable comiendo uno solo grande que muchos chiquitos. Es que lo que pasa, uno en la calle se come un pancho. En tu casa arrancamos en dos. En mi casa arrancaba en dos. Seis. ¿De los chiquitos? Arranco en dos. ¿Seis? Y lo que, sí, obvio. No, pero cuatro. Para mí una vez que abrís el paquete de salchicha hay que consumir el paquete de salchicha. Se caen todas. Dice que arrancan dos. ¿Cuatro panchos? ¿Está mal? No está mal. Yo dije arranco en dos. Quiero decir que en la calle uno come uno, pero en su casa nunca come uno. Mi estrategia es usar pan lactal para que haya menos miga y llene menos. En tu casa no le pones papitas. No, por ejemplo, ¿quién puede agarrar salchichas del paquete y comerlas así como están? Yo de joven lo hacía. Yo soy joven, pero no lo hago. ¿Sabes lo que tiene que volver? La salchicha que tenía el queso adentro. No, tampoco. Sí. Salchicha. Ya eso venía medio abajo la salchicha bastante siniestra es como está hecha. Como para bueno, pero... el, el queso que le... Es como esa factura que es la mezcla de todas las que se cayeron. Ese era el queso que iba adentro. El chocolate blanco de las salchichas. Ese era el que iba adentro. Cada vez nos estamos yendo. Nunca probé... Sí, chocolate blanco ya rosa temas demasiado pornos. Pero... No, yo, es el resabio de todo lo que queda, el chocolate blanco. No existe el cacao blanco. El chocolate blanco es lo que se hace con todo lo que queda de la producción del chocolate común. Y algo así como mucha manteca. 3 kilos de manteca, claro. Claro. Detalles. No son, no, no debería estar aprobado. Pero, ¿ya 20? Y no dijimos nada. No, bueno, pará, Alphabet, Google. Información a rolete. Un montón de info. Y Maxi no conoce a la mitad de la gente que ve en la E3. Y Fear the Walking Dead. Por eso Dylan vino dos días después. Dos semanas. Dos semanas, 12 días faltan en realidad para que se estrene el primer capítulo. Un movimiento de prensa que no me gustó mucho, que fue, miren que esto no es The Walking Dead, ¿eh? O sea, salir a atajarse dos semanas antes de que salga, después de la maquinaria de promoción que tuvo, salir a decir, miren que esto no es The Walking Dead, es como... Extraño, no sé de qué se habrán querido atajar, pero suena a atajarse, ¿no? Suena a, si el primer capítulo no les gustó de entrada, no es culpa nuestra. Bueno, hay un par de reviews dando vueltas y que dicen que arranca, bueno, de a poco. Ahora están enfermos, ya saben. Claro. Dale tiempo a los zombies. Tiene sentido, no es el producto estrella. Y hasta cierto punto está bueno que no lo sea porque se pueden dar alguna libertad. La libertad es. ¿Qué pasa si lo haces 3 meses antes? De que empezó. Ay, tenés 3 meses, interesante. De hecho, hablando de zombies, terminé este fin de semana de ver la primera temporada de iZombie. Ajá. Honestamente, es de lo mejorcito que viene el año en TV. Estamos hablando de la serie de CW. La serie que no tiene absolutamente nada con el cómic. Uh-huh. Me gustó mucho y estoy esperando la segunda temporada. Me parece que es un soplo de aire fresco en tanta gente que come cerebros. Y hoy se confirmó que van a empezar a meter otros personajes de DC en la serie Supergirl, que también se estrena ahora en octubre. Confirmaron a Tornado Rojo, que es un héroe realmente bastante... de los que tenés en el banco de suplente, por decirlo de alguna manera, pero sabiendo que no puedo utilizar a todos los titulares porque están en las otras series y películas de Warner, es interesante ver de dónde van a estar agarrando porque a los fanáticos como a uno le puede llegar a resultar bastante interesante. Pero bueno, tenemos un montón de cosas para el día de hoy, pero es el momento de arrancar. Nos vamos con Pepa Roach y volvemos enseguida con más Malditos Nerds. Los inadaptados heredarán la tierra. Malditos Nerds. There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that. Take my money, take my obsession. Revolution, in your heart and in your mind, to define the curse.

fuerte. Movistar. Válido hasta el 30/9/2015. Crédito multiplicado para datos, llamadas y SMS nacionales. Vigencia del crédito y más info en www.movistar.com.ar. Picadeli, el único delivery de picadas. Y ahora, take away. Llamanos al 5368-5885 para realizar tu pedido o venilo a buscar a tu sucursal más cercana. En Belgrano, Avenida Kramer 2482. En Microcentro, Lavalle 395. En Palermo, Corriti 3663. Y ahora también, en Caballito, Bogotá 355. Acércate a retirar tu pedido y obtené un 30% off de descuento. Picadeli, cada vez más cerca tuyo. Converse te invita. Glam Nation Party. Let's fucking rock. Domingo 16, lunes feriado. A las 23 horas, la noche más caliente del país te presenta la batalla del rock and roll. Aerosmith versus Poison. En vivo, dos bandas haciendo homenaje a quienes construyeron el ADN del hard rock en los 80s. Banda invitada, Casa Club. Rock and roll toda la noche. En la noche más rockera del país. Glam Nation Party. Domingo 16 en The Roxy Live. Niceto Vega 5542. Anticipadas en Ticketek y en Converse Store. Humboldt 1665. Con Telecentro tenés la solución para tu casa. Televisión digital. Más internet 20 megas Wi-Fi. Más telefonía. Todo por solo 599 pesos final por mes. Contrata Telecentro y en el primer mes tenés 200 pesos de descuento para el triple pack que quieras. Llama ahora al 3969-6666 o ingresa a telecentro.com.ar. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. El 20 de agosto, Robin Ford en el Teatro Vortex. El multipremiado guitarrista de blues rock vuelve a Buenos Aires a interpretar todos sus clásicos. Robin Ford en el Teatro Vortex, 20 de agosto. Anticipadas por Sistema Ticketek. Dicen que agosto es el mes para cosechar, pero el 15, 16 y 17 son para descansar. Los esperamos. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Sin pala y sin rastrillo. Pampa Yakuza vuelve al Teatro Vortrix y repasa temas de todos sus discos. Y sigue presentando El Placer de Ser. Pampa Yakuza en el Teatro Vortrix. Viernes 21 de agosto. Invitados Dr. Brown y Paprika. Anticipadas por Sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash Newsterix. Todo lo que sucede en el mundo del rock en un nuevo Flash de Newsterix. Hace un tiempo te contábamos la historia de las tres fotos inéditas de Luca Prodan que aparecieron en la basura. En esas fotos, que estamos viendo en Vortex.com, aparece Luca tocando la guitarra en una plaza para un niño y una chica que lo tiene sentado en la falda. Las imágenes las encontró Alejandra Santillán en la esquina de las calles Pumacagua y Avenida Rivadavia y las subió a una página de Facebook que se llama Negativos Encontrados. Ahora, en esa misma página, subieron fotos inéditas y en la basura de Divididos circa año 1991. Estas fotos son en blanco y negro, aparecen Moyo y Arnedo tocando en vivo y las fotos de la aplanadora las encontró una chica llamada Sofía Iesi. Estaban en una bolsa con yerba y algo de basura tiradas bajo un puente en Avenida General Paz y Libertador. El martes llegará Sound Foundation al Teatro Vortex. Se trata de una iniciativa de Volkswagen a nivel global que vincula la innovación y la emoción a través de la música. Este proyecto construye un puente entre dos mundos, la industria automotriz y la música, y es una historia que se remonta hasta la mítica Combi, un ícono tanto de los autos como del rock. Por eso es que en este último semestre Sound Foundation llegará al Teatro Vortex para realizar tres recitales íntimos para solo 500 invitados que van a poder disfrutar de una experiencia única. El martes 11 de agosto, es decir, mañana, comienza el ciclo con Tread Marai y si no sos uno de los 500 que van a estar aquí, lo vas a poder vivir a través de Vortex.com, donde lo vamos a estar transmitiendo en audio y video para que nadie se pierda la experiencia Sound Foundation. Podés ingresar a Vortex.com y enterarte cómo ganar las entradas para ver a Tread Marai y prepararte además para vivir la experiencia Sound Foundation en Vortex. Para encontrarte con estas y más noticias todos los días, quédate prendido a Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Decretamos nuestra fecha de nacimiento hackeando el ecógrafo desde una aplicación en nuestro cordón umbilical y rompimos bolsa con un sable láser. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vorterix.com. Y estamos nuevamente aquí con ustedes en Malditos Nerds. Y vamos a cambiar el nombre del programa. Vamos a ponerle Pixels. Vamos a Pixels, ponerle... Pixelmanía. Pixelama. No te lo recomendaría. Estás pensando en el nombre de una pizzería, ¿no? Pizzería, se me ocurre, ¿no? Cada vez... Concha, es como te agarré, ¿no? Los ojitos le hacían así. Dije, el cerebro no le está sacando el nombre a una no me pizzería salía, rara, no me medio nerd. 30 segundos más necesitaba, maldición. Cosa, Pixels es una película que, la verdad que la fue a ver más gente que conozco y me dice, pero no es tan mala. Todo hasta, ustedes no la vieron al final, nadie, ¿no? No la vi. Es todo Tron, no. Acá. Soy el único que la vi yo. Exactamente. No la vi, okay. Pero lo hablábamos el día que empezaron a salir esas reviews que la mataban. Dijimos, hay una cosa que a todo el mundo le gusta y es ser parte de esa masa que dice, esto es malo, ¿por qué? Porque es malo. Es pegarle al que está en el piso. Sí. Exacto. Y e ir contra Adam Sandler más que contra la película, aparte. Me parece que es contra todo, contra el concepto, ¿sí? Cuando tocan un elemento que a vos te gusta. Ajá. Y el resultado no alcanza los estándares que uno, por alguna razón, sin haber hecho nada en la vida, tiene, le agarra cierta saña. ¿Sí? Es como ese juego que todos estábamos esperando. Y como no es un 8 ni un 9, sino que es un 6, claro. De repente se vuelve un 4, por toda esa diferencia entre el 6 y el 8 que se maximiza en base a las expectativas previas. Claro. Aunque en esta película nadie lo esperaba. No, podríamos decir que no, pero es así como lo están diciendo ustedes, hay bronca por bronca. En estos días también se comunicó que Adam Sandler es uno de los mejores 4 actores pagos de todo Hollywood y la gente también estalló. Y mal que mal, nos gusten o no sus productos, el tipo no para de laburar, factura. Así que no podemos, claro, y la gente que se queja es la gente que paga la entrada, así que al fin y al cabo, pero lo que sí podemos decir es que por más que nosotros le pongamos una fichita a Pixels o nos pongamos del lado de que decimos que no es tan terrible, no hace otra cosa que seguir ganando enemigos esta película. ¿Por qué? Porque por pedido de Columbia, la distribuidora, el estudio que filmó la película, tuvieron que retirar de Vimeo. ¿Se acuerdan cuando la gente de Candy Crush quería patentar la palabra candy, ¿no? Uh-huh. O sea, la palabra golosina. Bueno, Columbia hizo retirar de la página Vimeo, este que podríamos llamar el YouTube artístico, por decirlo de alguna manera, esta sí. Plataforma de videos que sirve más para reels de empresas o de artistas, que tienen en realidad la misma funcionalidad, pero se suele quedó como aprovechar... como lo de elite, ¿no? No, quiero usar, no quería usar la palabra elitista, pero es la mejor manera de definirlo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, hizo que de Vimeo retiraran todo lo que en su nombre o en la descripción tuviera el término Pixels. O sea, como si se adueñaron de la palabra Pixels y empezaron a bajar... Pero bajaron videos de hace 10 años. Exactamente, y videos que... no tocaban para nada la temática de videojuegos. Es decir, había videos animados, claramente. Había interacciones de animaciones por computadora pixelar, y humanos por ejemplo, como es un, Pixel. Es un arte, es una forma de arte. Correcto, pero lo que tuviera el más mínimo, la más mínima aproximación a un Pixels fuese ni siquiera en el título. No es que Pixels, la película de los videojuegos, no. Si decía Pixels en alguna parte de la descripción del título o si acusaba de tenerlos en el video, le bajaron el video sin aviso alguno. Pero ¿qué pasa? Esto que ya podemos decir como algo que parece de uno de los peores supervillanos de la vida real, porque es una jugada sucia, es una jugada que poco significa en realidad para ellos, porque no es que esos videos que tenían, como bien dice Maxi, hace 10 años ahí en la plataforma, atentaban contra la distribución de la película. Pero ¿qué pasó? Fueron tan poco inteligentes en la manera de hacer este reclamo que inclusive bajaron los trailers de Pixels, la película, de ellos mismos, que había en la plataforma de Vimeo. Esto sucedió durante el transcurso del fin de semana, ¿no? Y empezaron a bajar un montón de videos que los usuarios no llegaban a... Los usuarios que habían subido sus propios videos no llegaban a hacer el reclamo. No, porque los dan de baja como pasa con YouTube. Exactamente. Aparte son documentales cortos. Otro tipo de producciones que no tienen nada que ver con la película y que, como dice Rippy, no es que se llaman Pixels, pero esta no es la película de Adam Sandler. No. O sea, aparte son cosas de archivo. Una cosa, pero totalmente rarísima. No tiene ningún tipo de sentido por lo que decíamos en un principio, ¿no? No atentaba contra la película. No es que la película iba a ser menos en la taquilla, porque hace 5 años un flaco hizo un video en pixel art, ¿no? Pero bueno, esto fue una noticia del fin de semana. El día de hoy se dio a conocer que la gente de Vimeo investigó un poquito y se dio cuenta que también accedieron al reclamo sin hacer ellos ningún tipo de contrarreclamo y bajaron un montón de videos que no caían en infracción. En realidad creo que, te digo, ninguno. Había una banda, un video de una banda que se llamaba The Pixel, ajá, que también le bajaron el video homenaje. Exactamente, si tenía la palabra Pixel o Pixels, directamente quedaba excluido de la plataforma de video. Entonces, a partir de hoy, estamos hablando a partir de la mañana de hoy, esta mañana laboral, Vimeo empezó nuevamente con el proceso de subir estos videos. No hizo una disculpa pública, pero sí le avisó a la gente que había tenido sus contenidos retirados de manera injusta, que estaban trabajando para subirlos. Pero también, qué sé yo, para un estudio publicitario, para un artista, es un rato de exposición que se pierde. Yo creo que también pueden sacar a la ventaja de que ahora pueden hacer un poco de prensa también con esto de me bajaron el video porque tenía justamente algún contenido de Pixels. Este es el video que Adam Sandler no quiere que veas. Exactamente, sería la manera más inteligente de retitular la entrada en la página. Pero bueno, sigue ganando enemigos Pixel. Ya no saben qué hacer directamente. Por otro lado, en octubre del 2010 se sucedía el rescate exitoso de los 33 mineros chilenos después de 70 días de encierro. En lo que fue una gran hazaña, porque la verdad que fueron 22 horas de rescate, si no me equivoco. Más de 24. Y encima entró, tuvo que entrar gente, que, uh-huh, o sea, también corría riesgo de que no solo sean los 70, sino que de los 33, sino que hubiesen quedado más, que hubiesen de los voluntarios que... Porque hay que ser voluntario para eso, ¿no? Sí, o sea, aparte hay que tener mucha selección. Voluntad, pero si no, tipo, a ver quién le toca la pajita más corta. Yo creo que tipo, si te quedas adentro, hay un derrumbe y quedan todos, vos elegís a quién nos comemos primero. Me parece que eso es el derecho que te has ganado, ¿no? Ok, a ver, vos hiciste mucho ejercicio. El gordito. Ese tiene más grasa que todos. Vos tenés que agarrar el más fibroso. No, tenés que agarrar el más fibroso. Bueno, todas estas son cosas que se cuentan o que por lo menos energía se evalúan. Igual ahí no pasó nada. No, pero hora. Vamos a ordenar para un poco. Un dedo gordo le chuparon a alguno en un momento. Tipo, el día 21 algo pasó. Menos mal dedo gordo, está bien. Sí, vamos a tratar de salir de acá lo más airoso posible. El dedo gordo de Lenny Kravitz. Ok, lo más airoso posible ya no es tan posible. Estamos hablando de un producto que vamos a conocer nosotros en la Argentina, por lo menos de manera cinematográfica, en una película en el mes de noviembre, pero que ya está disponible el libro. Y estamos hablando de esta historia, como recién decía Maxi, es una historia verídica. Acá tenemos en nuestra mesa el libro En la Oscuridad, que acaba de salir. Es un libro que terminó de escribirse el año pasado, pero que su edición en Argentina es de agosto de este año, y que trata específicamente esta historia, la de los mineros de Chile que en agosto del año 2010 quedaron enterrados, así literalmente, en la mina San José, que o es una mina de Chile. Sí, más de 600 en la metros. De Antonio Banderas, ¿no parece que es del espacio están cayendo unas estrellas fugaces, sí, en lugar de ser los reflectores? Claro, de sí, los mineros. Sí, no, puede ser, así por lo menos como es lo es medio vemos, Armageddon, sí, mezcla de Juliette Binoche. A mí la verdad que los libros que vienen con escenas de la película posterior al libro me ponen un poco nerviosa. No me gusta. Yo leí el libro antes de que la tapa sea la tapa de la película. No, este libro salió así directamente porque ya sale con la película. Claro. ¿Y por qué? Porque ahora no les voy a contar cómo viene la historia. El título. Poné mayúscula. ¿No te gusta? Todo bien, pero poné mayúscula. ¿A dónde estamos? ¿Hipilandia? No, poné mayúscula acá. Bueno, el libro está está escrito, mejor dicho, por Héctor Tobar. Es de Editorial Paidós. Acá en la Argentina, Paidós es de Planeta. Así que lo editó Editorial Planeta. Ese es un ticket. Déjalo, Leo. ¿Alguien compró un ticket estos días? No te puedo. A ver, dale. Dame el ticket. Me lo encontré en la calle. ¿Qué es esto? Bueno, está bien, no importa. No, chat phone. Me pasó algo, ya que hablaste de esto. Yo tengo un montón de... De tickets. Yo pensé que 43 tengo un montón centímetros de era lo más grande. Pero claro, 33 eran los mineros. 33 eran los mineros, 43 matar, es el tamaño. Porque no dice nada. Está bien, no importa, Cecilia, contame No, me pasó que encontré un ticket y lo puse en el libro para hacer de señalador. Y la verdad es que el libro me atrapó de determinada manera que lo iba caminando, iba leyendo mientras caminaba en la calle. Y en un momento la semana pasada, cuando empezó a venir el temporal, abrí el libro así y el ticket se voló por la croce y se fue como una cuadra. Lo fui siguiendo y lo vi volar. Así que tuve que encontrar otro ticket. Claro. Pensé que lo había encontrado en la calle, pero no, es mío porque dice mi nombre. En fin, vuelvo a la historia de En la Oscuridad, que es un libro escrito por Héctor Tobar. Héctor Tovar es un estadounidense nacido en Los Ángeles que tiene familia guatemalteca, entonces es prácticamente bilingüe. Eso le permitió ser elegido para escribir el libro. Y ahí arranca la historia de esta producción y por qué el libro viene con tapa de película. Porque cuando los mineros estaban adentro de la mina, encerrados, en los primeros días de encierro, pasaron un par de cosas en los primeros 17 días de encierro hasta que los encontraron, desde el 5 de agosto hasta casi finales de agosto, cuando fueron hallados por medio de un... en realidad se llama como un taladro, pero tiene una troca, es el nombre, que es lo que estamos viendo ahora por vorterix.com. El momento en el que la troca sube y está manchada de rojo y viene con un montón de papelitos que son cartas que habían escrito los mineros para sus familias y el famoso papel de Estamos Bien en el Refugio Los 33, que también estaba escrito en uno de los papeles que subieron con la troca que estaban bajando hasta los 600 metros donde estaban los mineros en un refugio, en el refugio oficial de esta mina San José. ¿Habrá habido confesiones en esos papeles? Porque pensabas que estaban en el horno. Sí. Y jueves una vez estábamos con Donovan, nos agarramos sí en lo sabía. Y nos pusimos en pedo. Sí lo sabía. Había, ¿no? Sí. ¿Está en el libro alguna de las más divertidas? Hubo quilombos, hubo separaciones. Sí. ¿Hubo la esposa y la novia aparecieron? Sí, tipo, sí, tipo, posta, cosas sí. Así, ¿eh? Aparte, el minero tenía esposa y novia. Se presentaron tres esposas. Pero era Antonio Banderas, o ese de abajo que está en cuero. Era más o menos el que salió con dos. Bueno, lo que tiene de bueno el libro es que en la página número 5, si no me equivoco, está la foto de todos los mineros y los nombres. Entonces vos mientras vas leyendo podés hacer referencia a las caras. Pero decía lo de el libro y la película, que viene con tapa de película, porque cuando los mineros salieron, armaron una sociedad anónima que está integrada por ellos, por todos, por los 33, para poder guardar en secreto lo que pasó en el momento en el que estuvieron cerrados en la mina, sin ningún contacto con el exterior, porque después, una vez que ya fueron en profundidad hasta ellos, aparecieron con una cámara de televisión que transmitía prácticamente 24 horas lo que pasaba. Les hicieron como un gran hermano de los mineros para controlarles la salud, entre otras cosas, pero además eran para... Gran hermano de mineros, muy bueno. Entonces, en ese momento los mineros decidieron que iban a llevarse, iban a mantener el secreto... El secreto a la tumba de la mina. Porque pasaron ciertas cosas que no querían que se revelaran. Entonces, entre todos hicieron... Lenny Kravitz, claro, pero lo que estamos diciendo desde el principio. Salieron... Fueron ante abogados, los más importantes de Chile, y esos abogados fueron ante quienes firmaron ellos la escritura de esta sociedad que estaban armando, y esos abogados se encargaron de buscar alguien en los Estados Unidos que fuera capaz de comprarles la historia a los mineros y escribir un libro y hacer una película, que es esto que tenemos hoy a nuestro alcance. Por un lado, el libro escrito por Héctor Tovar, que es, como dije antes, estadounidense, y por otro lado, la película. Hay lo que nosotros decíamos la semana pasada, un poco la molestia de que esté hecho en Estados Unidos y no esté hecho en América Latina o en Chile mismo, que sería como... lo más razonable, lo más lógico. La mayor concordancia por ejemplo, con lo que Viven, pasa. El libro que escribió Parrado fue uno de los que vivió. O sea, cuenta uh-huh. su versión de la historia. Si es verdad o no, bueno, nunca acá lo vamos a saber. La historia se ajusta bastante a lo que dicen los mineros que es real. De hecho, haciendo un poco de búsqueda en Google, te das cuenta que hay como una cierta coincidencia en lo que ellos opinan sobre el libro, no así con la película. Hay mucho dato, obviamente, que está en discusión, porque cuando, por ejemplo, se dio una charla entre dos mineros, uno contó una cosa y otro contó otra, y por ahí, en esa discusión, uno dijo algo que después el otro nunca había dicho. Entonces el libro trata todo el tiempo de hacer un equilibrio. En eso es interesante que lo hayan elegido a Héctor Tovar, porque él es periodista y entonces intenta de alguna manera llevar lo más posible a la objetividad, esta objetividad tan discutida, lo que pasó en esa mina. El libro, por un lado, está muy bien, es un libro muy interesante. Al principio le cuesta un poco arrancar, da muchos datos. Obviamente hay que situar en ese estado de situación que él va describiendo en el libro. Pasa que habla en referencias para los estadounidenses, entonces en algún punto uno tiene que escuchar que él les explica, o leer, mejor dicho, que él les explica a la hora de la cena en Chile o por qué una familia se abraza demasiado. Por ejemplo, dice, porque en Sudamérica son mucho más afectuosos en las familias que en Estados Unidos, y a uno por ahí le incomodan esas descripciones. Considerando la educación norteamericana y la capacidad geográfica, le explica dónde está Chile al principio, en las primeras tres páginas, qué es Chile, qué es un país, ¿no? Que no es todo Sudamérica, es una gran cosa. Y sí, Brasil, y en algún momento es como que tampoco se queda bien referenciada. A ver, entre los 33 mineros había uno que era boliviano y hay como una explicación de lo que es la xenofobia en América Latina. No queda tan bien explicado. Por ahí podría haber hecho una referencia de lo que son los mexicanos para los yanquis y hubiera quedado mucho más claro entendido. Claro que tenga que explicar la xenofobia. No hicieron como cierto canal de noticias, 32 mineros y un boliviano, ¿no? No. Bien. Y por otro lado está la película, que como les decía, se va a estrenar en Argentina el 13 de noviembre. La vamos a poder ver en Chile, ya se estrenó el 6 de agosto. ¿Ya se estrenó? Sí, en Chile sí, es el único país en el que se estrenó. ¿Y Matrix dónde está? Ya hay Matrix. Estamos boludeando con auto de Volver al Futuro, no sé, hueva. Sí, ya hay Matrix. Ahora estamos viendo el tráiler, es una peli que, bueno, obviamente intenta basarse en la historia real. El guión no lo escribió Héctor Tobar, sino que está escrito por, ya les digo, perdón, la dirección es de Patricia Riggen, que es una directora de cine que dirigió, por ejemplo, La misma luna. Después, el productor es Mike Medavoy, que es el productor del Cisne Negro. Digo, les menciono esto porque por ahí en algún punto podríamos pensar que hay alguna pata latinoamericana o, digo, chilena en esta película que habla sobre los mineros de Chile, pero los tiene a los mineros de Chile hablando en inglés, lo cual hace que sea un poco también, que haga un poquitito de ruido, ¿no? Bueno, pero pasó cuando, mirá, a mí me pasó exactamente lo mismo que vos estás diciendo cuando salió Viven, justamente, la película. Mercedes Sosa cantando la canción de Violeta Parra en el medio del tráiler, como que también hace un poco de ruido, ¿no? ¿Está un poco bien? De ruido. Es todo el ruido del mundo, tiene sentido. Mientras ellos están hablando en inglés, la canción, que para nosotros tiene mucho sentido, aparte está escrita y cantada en su momento por Violeta Parra y fue ella la que escribió esta letra y después la cantó Mercedes Sosa, y en el medio de toda la palabra o del lenguaje yankee aparece Mercedes Sosa, es un poco raro. El tráiler es raro. Sí, pero es bueno, un poco raro. Con Viven pasó lo mismo. Uh-huh. Era también la película que se hizo en Hollywood, que de hecho la hizo uno de los productores favoritos de Spielberg, o sea, que produce con Spielberg casi todas las películas, que es Frank Marshall. Y es una gran película, Viven. Uh-huh. Pero son todos americanos, hablan todos en inglés, lo que menos tienen son de uruguayos. Y está basado en el libro original, digamos, el que salió bien al principio, que fue el que narró de Pierre Paul Reed, creo que es el que recogió, como hizo esta persona, todos los elementos y entrevistó a todos. Porque después salió el libro de Nando Parrado, que cuenta una historia un poco distinta de la que se contó en ese libro original. Digamos, no se puede pretender que una producción norteamericana esté en castellano, porque no hay chance de que pase. No. Digamos, las películas extranjeras no tienen su propia categoría en los Oscars, porque son consideradas de arte. Para leer. Claro. Porque como son para leer, no las va a ver nadie. Entonces es ridículo pensar que pudiese llegar. Última, a ver, y esto lo digo con respeto. Si a los chilenos les inquieta que la película de los chilenos... No lo hubiesen ido a vender. No, que hagan una película de los mineros, qué sé yo, man. Ya no podrían porque ya habían vendido esos derechos. Que sean 38. A ver. Y se queden en una cosa espacial. Y la verdad real. Claro. La verdad, digo. Mostrar la parte del cero y todo, que seguramente como documento, les recomiendo que lean el libro si es que tienen la oportunidad. ¿Tiene esa intensidad? Sí, tiene la intensidad del documento y además de toda la historia está contada para que te vayas enganchando como si fuera una novela. Sí, está de novelizado. Hecho, encontrar... O sea, no son entrevistas, es sí, una novelización. Son entrevistas a los 33 mineros. Ah, no es una novelización pero de la situación. Pero están introducidas las entrevistas a lo largo del relato. Entonces, él va contando, describiendo una situación en base a lo que fueron diciendo los distintos chilenos que aparecen mencionados. Siempre haciendo la salvedad... Pero no es una transcripción directa de lo que se dice. En algunos puntos sí. Hay entrecomillado, o sea, hay citas directas de los propios mineros. Por eso te digo, si vos querés encontrar un documento que se ajuste lo más posible a la realidad, mi recomendación es que se acerquen al libro. Y por otro lado, hay una polémica ahora que se da en la película. Muchos dicen que es una película que está politizada porque aparece la figura de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera en ese momento era el presidente de Chile, recién elegido, y estaba tratando de hacer lo posible para hacer buena letra. Parece que en la película lo muestran como quien quiere detener la búsqueda de los mineros. De hecho, se ve en el tráiler eso. Bueno, y no es lo que dicen acá en el libro, ni es lo que dicen los propios mineros. Como que ahí habría una diferencia entre película y libro, que están tratando de... Necesitaban un malo. Claro, necesitaban un malo. Y al final le pusieron el papel de malo a uno de los rescatistas que más trabajó por sacar a los mineros, que es el que en algún momento se quiere dar por vencido en la película, es el que se querría dar por vencido en la película, y al final lo terminan convenciendo. Por eso ese tipo, cuando se enteró del papel que le estaban dando, que no se ajustaba, aparte con nombre y apellido. Su nombre, claro, y apellido te están lo estaba ensuciando. Claro, para que la película tuviera un antagonista, la verdad es que decidió salir de todo el show y dijo, yo no voy a participar de la Saban, no voy a participar de la prensa de esta película, porque la verdad es que no habla nada de lo que yo hice en ese momento. Es interesante, me parece además que habla sobre algo que vimos todos en su momento, esto fue 5 años atrás nada más, y que todo el tiempo se puede buscar una relación o en notas de diarios que las pueden encontrar en internet o también en videos. ¿Endiosa el trabajo de la NASA, el libro? No, lo menciona nada más, pero no lo endiosa. Está, por eso te digo, bastante cercano al intento de objetividad que en podemos distinguir. En la película sabemos distinguir. Que a lo mejor de repente se abre una luz en el cielo y Lo sacan a través de un agujero de gusano en Plutón. Claro, y probablemente. Quiero corregirme, dije Troca y es Broca, me lo corregían por medio de Twitter y no es tiene, verdad. Acaba de perder el sentido todo lo que nos contaste. No, pero arrancá de nuevo. No, bueno, tengo un ticket de supermercado que es mi señalador. Helicóptero, okay. En la peli. No entendí nada, ahora no entendí nada. Pero es la estación espacial. Bueno, por lo menos ya sé que el próximo crucigrama claro, tengo semi resuelto porque da Broca. Bueno, gracias por la corrección. De verdad, les recomiendo el libro por ahí más que la peli, sin haber visto la película, solamente por estas diferencias, y cuando se estrene, por supuesto, la vamos a ir a ver y la vamos a comentar. ¿Tiene fecha de estreno acá? Noviembre. Sí, 13 de noviembre. 13 de noviembre. Uh-huh. Sí, falta sí, todavía. Yo no pero... entiendo, la verdad que no entiendo. Estamos en este mundo vuelta. Que vivimos ahora, tráemela. ¿Cómo se estrena en Chile y 5 años? Más, no, es porque no pagan dólares. No pagan dólares. No te pegaste un viaje a Chile a leerla, a verla, ¿no? No. ¿No? No, no, estás no. Comprometida pero estás yo voy a esperar hasta noviembre. ¿Vas a esperar hasta noviembre? Sí. Bueno, no te creo nada. Vamos con música y volvemos enseguida con más Malditos Nerds. Malditos Nerds. Porque uno fan se hace. Pero nerd. Nerd se nace. Leave behind your wants and ways. I wanna.

Banco Patagonia y Budweiser. Grandes momentos te esperan. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vuelve Muse. 17 de octubre, Complejo al Río, Vicente López. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjeta Banco Patagonia. Drones, nuevo álbum ya disponible. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Fin de espacio publicitario. Todo en una sola aplicación. Toda la información, todos los conciertos están acá. Somos una aplicación cargada de rock. Cargada de rock. Vortex Rock. Vortex.com. La tarde se pinta de añil, pero nosotros le cambiamos la resolución y el brillo desde el menú de opciones. Llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno, fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. Navegando así, de forma random, con Ola el fin de semana, encontré una serie que es increíble, pero increíble, ¿eh? Me atrevo a decir que es la serie más bizarra que vi en mi vida, y va a ser muy difícil de explicarla, incluso porque hay cosas que cuando se cuentan no son graciosas, claro. Definitivamente. La película, la serie se llama Danger Five. No sé si ustedes la conocen, no creo que la conozcan, si no alguna vez lo hubiésemos hablado. Es una serie que en el 2011 tuvo una temporada, como estas series que son inglesas, esta es australiana, pero como acostumbran a hacer las series inglesas que son tipo 6 o 7 capítulos nada más, cortas, temporadas bien breves, y acaban de lanzar la segunda temporada, por eso me entero, pero lo que yo hice fue ver la primera, justamente, porque fue, ¿qué es esto Danger Five? Nos gustó el logo, pum, cliqueamos. Por ahora, yo lo vi en Netflix americano, hay que ver, tiene solo subtítulos en inglés, hay que ver si hay alguna manera de, si está en algún servicio de cable de acá, o si se encuentra en algún servicio de streaming de estos, como por ejemplo Cablevisión Play. Ajá. Dudo, pues nos hubiésemos enterado, pero es una serie increíble, la verdad que es una skip, parece Thunderbird o sí. Capitán Escarlata, pero con humanos. El tema es que son dos chicas, una rusa, una americana, otros tres que son también americanos, que su objetivo es, están en la guerra y tienen, básicamente están en los 60, Hitler está vivo, está presente y siempre está con un plan más loco que el otro, digamos, ¿no? Ya ven, la estética es completamente, parece Team América hasta cierto punto, porque esta dimensión hace referencia, eso que estamos viendo, este halcón, es el jefe que viene y les da misiones y les dice de repente, bueno muchachos, tienen que hacer esto, esto y lo otro, y por supuesto, matar a Hitler. Siempre claro. La reseña es esa, tiene un montón de cosas que son completamente, pero grosísimas, loquísimas. Tenés que estar muy preparado y te tiene que gustar el tipo de humor que maneja, porque a los creadores les importa todo tres pepinos. No porque sea transgresora. Pues lo de Hitler está y está como casi un personaje de historieta, como supo estar en un montón de series, ridiculizado, incluso en películas, incluso sin ir más lejos en Bastardos sin Gloria, la de Quentin Tarantino. Pero es Hitler y siempre en cada capítulo una locura nueva, totalmente loca. Por ejemplo, en una, Japón desaparece del mapa y es que Hitler en realidad la hizo volar. Y está volando con Japón por diferentes lugares del mundo, secuestrando soldados y transformándolos en eje. Pero piensa usar aparte Japón por la forma que tiene como un puente para poder invadir más rápido ciertos países conectándolos. O sea, es una locura terrible, pero terrible, terrible. Hay uno que parece que está parodiando a Casino Royale. Uh-huh. Y aparte aparecen otros personajes históricos todo el tiempo. Por ejemplo, en esto que estamos viendo en el trailer ahora aparece Rommel, Erwin Rommel. Uh-huh. Que su mayor ambición es construirse un tanque de oro macizo directamente. Pero el oro de Hitler no se lo quiere dar porque lo está usando para hacer ametralladoras especiales con las que la gente cuando le disparan explotan. Aparecen dinosaurios. Es una locura, pero totalmente increíble. Increíble. Es una serie súper creativa. Los 6 capítulos que, de los que consiste la, la primera temporada, acá estamos viendo cómo transforman a los soldados en japonés, en robots japoneses, con un proceso muy loco. Y me fui de tema porque la verdad que viendo el tráiler me vuelvo loco. ¿Vieron esas cosas que transforman una serie en un clásico instantáneo? Sí. Por ejemplo, hay uno que es que da una onda tipo hindú o una... No da muy americano, digamos, aunque está para el lado de los americanos, al que sin explicación de por qué, porque justamente esto es lo difícil de explicar, el absurdo uh-huh. no tiene una explicación claro. posible. Todos los que se mueren en sus brazos le dan una receta para un trago antes de morir. Y empiezan, o sea, terminan de decir lo que tienen que decir y en un momento empiezan a decir 2 medidas de coso, qué sé yo, y ahí sí conseguís el no sé qué. Y siempre al final del capítulo le está sirviendo trago porque le gusta. Pero es una locura. Hitler siempre se escapa por una ventana, por la misma. En todos los capítulos termina Hitler saliendo volando por una ventana y es siempre la misma ventana. Es difícil de explicar realmente el nivel de locura al que uno tiene que estar predispuesto a aceptar cuando ve claro. esto, porque de repente nada tiene explicación lógica, los chistes son completamente fumados, por decirlo de alguna manera. Parece algo digno de Capusotto. Por ejemplo, esa es una forma de explicarlo. Es una locura, no trata de justificarse nunca en su locura. Es muy divertido si es tu tipo de humor. Mm. Por ejemplo, yo estuve viendo un poco Wet Hot American Summer. No me termina de encajar ajá. la película. No sé si la vi en un mal momento, pero todo el mundo dice que es muy graciosa. Yo creo que es una película polarizadora, de ese tipo de humor polarizador por excelencia. Claro. Anchorman, o te parece brillante, o te parece una boludez atómica. Y en me parece que es el mismo concepto. Bueno, con esto va a pasar exactamente lo mismo. Sí, claro. Esto lo ves y te va a encantar, o vas a decir, es una serie completamente vacía, no la entiendo, no me causa gracia, me parece muy volada. En el primer capítulo Team aparece América, un perro. Team América es así. Team América o te prendés y te parece brillante. Pero Team decís... América tiene un humor. Tiene un humor que va a algún lado y tiene un argumento. Esto es... Claro. Es genial. Es un delirio. No sé la cantidad de ningún capítulo es parecido al anterior. Ajá. Es similar. Salvo en la base de que son ellos 5. ¿Cuánto dura cada capítulo? 25 minutos. Ah, es sitcom, tipo sitcom. Tipo sitcom, pero no hay risas grabadas ni nada por ahí. Ajá, esta segunda temporada que comentás que acaban de lanzar, ¿es como exclusiva de Netflix, Estados Unidos? No es exclusiva de Netflix tampoco. Tiene la primera temporada en Netflix americano. Ajá. Hola, recuerden, sí. Es la forma de verlo. 6 capítulos y un séptimo que es una precuela de okay. todo lo que vimos en la primera temporada, cómo se conocieron ellos y varias de las cosas. Un especial de Navidad. Ponele, sí. Una cosa así, también por el éxito evidentemente de la serie, y después de un impasse bastante grande porque esta gente se dedica a hacer otras cosas también, no es que solo están con esta serie, los dos creadores que son los principales, uno es el protagonista, uno de los protagonistas, y los creadores de la serie, uno es protagonista y el otro es el director de la serie, y después ahora voy a ver la segunda temporada, voy a empezar a verla, que son 7 capítulos también, y que son una década después sucede. La primera sucede en la década del 70 y esta en la década de los 60-70 en realidad, y esta en los 80. O sea, en una noche te la quemás. Porque son... Es que lo que pasa es que en un momento tenés que parar un poco porque decís, estoy viendo tantas locuras que no puede claro, ser. Pero es como una película larga. Hitler jugando cartas con uno y Hitler apuntándole con el revólver abajo como diciendo, si ganás te voy a matar. Son todas situaciones muy claro, pero bizarras. Es una película, vos la, lo que se llama binge-watching, sí, la maratoneaste... Sí, en dos sentadas. ¿Te cansó en algún momento? No, ni a palos. Porque hay algunas series que no son maratoneables. No, pero en un momento dije, ¿qué estamos viendo? Porque es muy loca, pero es loquísima. Si lo están viendo acá en el tráiler, encima tiene una producción de decorado, claro. de vestuario. Las actuaciones están bien, además. Sí. Acompañan con la, son el humor. Buenísimo. Está todo acompaña a lo que es. A lo Entran, bizarro. Aparte te dicen, mira, ahí está estacionando el submarino. O sea, está en realidad el submarino estacionando. Está emergió el submarino y están amarrando. Sí, amarrándolo, ponele. Y cuando muestran el submarino, es una cosa de plástico en una pileta, vos te das cuenta, ¿entendés? O sea, no, es así. O sea, no, tómalo, déjalo. Entonces, y de repente la puerta del submarino se abre cada rato, la escotilla, porque toman mucho café, son italianos los claro. que manejan el submarino, y a cada rato les tiran un... ¿Ves eso? Eso que acabamos de ver recién, eso es una lancha de juguete con una miniatura con el juguete de juguete arriba, sí, claro. sí, sí. O sea, están tirando... Hagan este efecto en su casa. Claro, pero es muy gracioso porque no es que toda la película es un efecto malo. Claro. La serie, quiero decir. La serie está muy bien actuada, la comicidad tiene este tipo de humor que les estoy comentando, no es que necesariamente es hoy son solo efectos malos, vamos a reírnos. Porque claro, sería lo mismo que Capusotto también. Capusotto está hecha con dos mangos, pero lo gracioso es el contenido, no que los efectos son malos. Correcto. No es el chiste de lo de Capusotto. La verdad que la tienen que ver, tienen capítulos... La verdad que la primera temporada es genial. Es genial, todos los capítulos son muy buenos. Y lo que sí, es un humor muy particular. Es muy... ¿Es ofensivo en algún momento el humor? No, lo de Hitler no. No, de Hitler... O sea, tenés que entender que es una parodia. Tenés que entender que no es Hitler. No. De hecho, Hitler queda... Arrañó por ahí. Claro, es una parodia bastante, bastante caricaturesca de lo que es... Sí, me parece que toma elementos de un montón de momentos de la historia. Sí, porque de claramente hecho... Claramente es de espías. Y no solo eso, sino que de la ficción. Sí. Porque es un grupo casi de superhéroes, por decirlo de alguna manera, del espionaje. Es como decir, Misión Imposible, sí, pero con personas Top re goma. Top Secret me hacía pensar. Claro. Claro. La gente 86, digamos. La gente 86 muchas veces usó ese tipo de recursos. Uh-huh. Y funciona a ese nivel, pero todavía más lisérgico, más subido de tono en algunos casos, pero nunca tratando de ofender de cierta manera por el solo hecho. Por ejemplo, en un momento Hitler está secuestrando todos los monumentos de... Se roban la Torre Eiffel y se roban qué sé yo, y después descubren los planos de que están haciendo una especie de mega Hitler con todos los monumentos juntos. Okay. ¿Entendés? O sea, es difícil de explicar eso. O sea, y la torre justamente es el bracito. La Torre Eiffel, ¿entendés? O sea, no es ofensivo, claro, es gracioso. Es dentro del contexto de lo que es. Es una gran serie. Véanla, si les gusta lo loco, si son malditos nerds, es muy probable de que si pasen ese tipo de humor, yo creo que les va a parecer una serie increíble. No puedo creer no haberla visto. ¿Saben a qué me hizo acordar un poco? Si quieren un paralelo. Kung Fury. Sí, este corto que salió tiene bastante de esto. Evidentemente, el que hizo Kung Fury vio esta serie en el 2011 y basó mucho lo de Hitler, lo de los robots, muchas de las peleas. Cuando vi la serie esta, dije, ok, este no pibe había visto la serie. Los dinosaurios. Claro, de la nada no salió lo de Kung Fury. Claro. Te digo que ahora me bajó mucho Kung Fury después de haber visto esto que lo... ¿Sabés por qué me llamó la atención? ¿Qué garrón es eso? Cuando un producto en retrospectiva se vuelve inferior, sí, y pero es que ¿sabés qué pasa, Leo? Mirá lo que es el logo de la serie. Ok, sí. Sí, es re ochentoso, es re Kung Fury. Claro. Y la estética, los dinosaurios, las peleas, lo fumado incluso que era el mediometraje ese de Kung Fury, le debe muchísimo, te digo, a Danger 5, y dudo mucho que el creador pueda decir, yo no la vi. No sé de qué me están hablando, lo dudo. Es lo más parecido que hay a eso, y antes de haber visto Kung Fury, por eso me parecía tan original. Claro. Escúchame, en Danger 5... le matan gente a través del teléfono. ¿A dónde lo vimos eso? Sí, sí, sí. Dice, hola, sí. Y le disparan al teléfono y matan al que está del otro lado. Okay, eso es un delirio. Eso está en Kung Fury. Está discutiendo eso en las redes sociales. Ahí lo acabo de googlear. Es viral, ¿no? Es viral en redes. No, en muchos foros se discutió si era parecido Danger 5 con Kung Fury. Mirá vos. Uh-huh. Me acabo de enterar también de que eso también había sucedido, pero es medio obvio que el que la había visto. Es como y ahora, honestamente, a mí los Beatles me gustan un poco menos también. ¿Qué sé yo? Son formas de ver. Pero bueno, gran serie. Lo único malo por ahora es que solo está en Netflix la americana. En España todavía no hay Netflix, así que no hay forma de usar Hola. Falta poco, ¿no? ¿Para eso? ¿Para qué? Para que España tenga Netflix. En noviembre habían dicho, si ¿no? Si siguen gastando plata en producciones originales, van a empezar a llegar a más lugares, ¿no? Pero es extraño, no es extraño en realidad. Creo que tiene que ver con cuestiones de doblaje seguramente. Porque en España ya sabemos que son más particulares al respecto de... Son como en Estados Unidos con películas que no son en inglés. En España, si no me equivoco, es por ley que tienen que es estar por las ley, cosas por ley, es por una ley. Sí, castellano. Estamos retrotrayéndonos a la Segunda Guerra Mundial, más o menos, para potenciar el patriotismo, ¿no? Si todos hablamos el mismo idioma, no tenemos la cabeza en las ideas de los cerdos capitalistas de Occidente. En octubre es la llegada de Netflix a España. Netflix va a estrenar una serie que se llama Dino Tracks, que son... ¿Para chicos? Es animada. Yo la voy a ver. Yo soy un boludo grande, así que no cuento. Pero son camiones, ajá, dinosaurios. Pará. Camiones, dinosaurios, ya ganó. Transformers. Serie del año. Mirá, Nico, si podés, Dino Tracks, que es T-R-U-X, la Tracks, digamos. Y son mitad dinosaurios y mitad camiones. De hecho, el que es el protagonista, por lo que vi un poquito del tráiler, lo quería ver un poco mejor, más tranquilo después, es uno de esos que tiene una bola de demolición atrás, de cola. Y, pero lo que pasa es que es todo una cosa medio picapiedresca, porque son casas hechas con piedra, una cosa medio extraña. Y llega este mes, si no me equivoco. Así que acá está. No sé si va a llegar a la nuestra tienda de Netflix, pero por lo menos en la de Estados Unidos es de DreamWorks TV y llega el 14 de agosto. Entonces significa que, ¿cuándo es? ¿Pasado mañana? El viernes. Es verdad, estrenan los viernes. No sé si anda por ahí. El tráiler está bueno, yo lo vi. Son dinosaurios. Cualquier cosa con dinosaurios garpa. Y si encima son autos camiones, como el de los Simpsons, mucho mejor. ¿Cómo se llama el de los Simpsons? ¿El de los Simpsons? El que lo diga primero en Twitter se gana dos entradas. ¿Saben que vamos a estar regalando entradas para lo del indio? ¿Cómo, no para el indio? Sino para ir a ver una película. O sea, pero lo del indio no sabemos exactamente qué es lo del indio. Sabemos que un grupo de gente, de los cuales nosotros vamos a sortear solamente cuatro entradas y una por persona, van a ir el 18 de agosto a un lugar que no sabemos cuál es ni a qué hora. Ah, yo sé cuál es. Así sí, que no por Twitter, que DM, porque les puedo pasar la data para decirle al de la puerta, ¡che, loco! Y van a poder ver la película antes que nadie en un lugar que no sabemos cuál es. Cuatro malditos nerds. Me encanta que sea así, todo sorpresa. Así se maneja el indio generalmente. Me encanta. No se sabe, las coordenadas se las van a dar. Ajá. Le van a decir a los ganadores. Nosotros tenemos que pasar los ganadores. Y se van a poner en contacto con los ganadores y le van a decir, tal día, tal hora. Tienen que confiar en nosotros. Sería muy copado que las coordenadas fuesen el resultado de una ecuación larguísima. Claro. Y tenés que resolverla para poder ir al lugar. Me acuerdo que Google en un momento estaba buscando empleados y en el subte, no acá, sino en Estados Unidos, en el subte había puesto ecuaciones y las ecuaciones, la resolución te dan como un mensaje de un sitio web al que entrar para mandar tu solicitud. Era inteligente. Muy bien. No es tan ahí hubo películas con eso, pero bueno. Bueno, perdón. No es original. Por eso cambiaron Google, de nombre, porque le daba vergüenza. La verdad que se ve increíble. El otro día acá, bueno, no creo que nos maten por decirlo, estuvieron probando el... La pantalla donde... ¿Qué es ese? Yo no vi nada. Ese punto rojo que tenés en el lado de la ¿no? ¿Les parece que no? Bueno, yo vi un par de imágenes acá. El tráiler vi. Vi el tráiler en el... La pantalla gigante de Ciro. Canta una canción del indio. Y la verdad, se ve impresionante. Acá dice el automonstruo de los Simpsons. Y no se llama automonstruo. No se llama automonstruo. ¿Lo de qué? ¿Te acordás el capítulo de los Simpsons? ¿Dónde van al evento ese? Autosaurio era. Autosaurio. Sí. Bueno, te ganaste dos entradas. ¡Yes! Pero me quedan lejos. Bueno, no importa, Leo. No te quejes de todo. ¿Qué lo querés muy cambiar por dos kilos de helado? Un village cerca tuyo. Espero que sí. Ahí estamos viendo el trailer de lo que nos contabas. ¡Tiene pinta! Si me preguntas a mí. Está bueno. Me copa el protagonista que es rojo. Sí, ok. Es un color que me gusta. Es un buen color. No, parece, qué sé yo, para los chicos y para Leo. Jevisaurios tendría que musicalizar la serie de los Dino Trucks. Para anticipar la película de Pixar, ¿no? Para esperarla con más ansias. ¿Ves? Boba película esa. Pixar ahí es donde le falta. Pixar ya inventó y revolucionó y cansó con lo de qué pasaría si las cosas que no piensan, pensaran. Y si las empieza a mezclar... ¿Qué pasaría si los dinosaurios fueran camiones y si esos camiones pensaran? Ahí está dando una vuelta. Se escapó la tortuga dinosauria. Sí. Y camionera. Por algo no somos Pixar. Otra vez se nos escapa la tortuga. Por un montón de razones. No. Esa es una de ellas. Pero te digo una cosa que es la no noticia de la historia. Dale. ¿Cuál? La gente está usando menos LOL y más jaja en Facebook. ¿Ah, sí? Es re boludo. ¿Pero te acordás cuando todo era LOL? Sí. Y sí. Mucha gente de acá no sabía qué significaba y usaba LOL. Y te preguntaba, che, ¿qué es LOL? Porque yo me río así, no es esto. Y después había el Rolfl. Sí, había las cosas medio... Rolling on the floor, laughing out loud, qué sé yo. Y era como, sí, soy re hacker, porque pongo LOL. Bueno, ahora la gente... Me remeto en 4chan todo el tiempo. Pero claro, estoy todo el tiempo en las internets, hablo con gente de afuera, y había muchos incluso que ponían jaja con H, porque era más de afuera, claro. ¿No? Jaja. Tipo guasón. Ay, no había, ay. Sí, debe haber seguramente. No tengo ni idea. Pero aparentemente en Facebook, por lo menos en un reporte, la gente está usando mucho menos LOL y las mujeres usan mucho más emojis. Estas caritas simpáticas e insoportables. Sí. Igual insoportables que simpáticas. ¿Sabés que lo de LOL puede estar relacionado con la popularidad de League of Legends? el motor de búsqueda de justamente que hace a ver cuáles términos se están utilizando y no que empieza a discriminar por la gente que escribe el término LOL por el League of Legends y discriminar por la gente que se está riendo. Puede ser. Lo que se están riendo del LOL. Ah, bueno, ahí es un tema más complicado, porque es LOL, claro. LOL. Es muy gracioso porque el informe incluso dice hay mucha gente que usa el jaja con 4 letras. Pero ojo, el de 6 letras también es muy popular. O sea, jaja. Es que... es una carcajada. Pero diferencia, no, después ¿cuánta dice... gracia te causa? No, obvio, porque después hay uno que es el jajajajajaja, que ese también se usa, pero en menor medida. Porque el que usa mayúsculas. Ese es el LOL. Las mayúsculas el también. El jejeje. Hay jejes también. Eso es medio falso, es una risa falsa. Ese es Ramón Díaz. El peor es el ja. Una vez se trata el ja de solo cambiar. Es el ja helado. Es que no es gracioso. No, cortante, es cortante. Está bien, ¿sabes qué? Claro, es de cortesía el ja. Okay. Bueno, de hecho, la Real Academia Española, en el año 2012, y recién lo estaba buscando, creó un nosotros manual... Nosotros hablando de boludez pará, y vamos a venir con datos duros. Chao. Creó un manual llamado Escribir en Internet, guía para los nuevos medios y las redes sociales, donde te habilita... a utilizar términos como, por ejemplo, jijiji, que sería una risilla no, traviesa. No, el indio te hace un juicio. Claro. No, todo junto. Jijiji, una risilla así traviesa. Es el indio, jijiji. Jejeje es una sonrisa cómplice. Jojojo es una sonrisa socarrona. Ahora, esto lo dice la Real Academia Española. ¿Por qué no se deja llevar a la a mí si no me usas va a venir a decir. El ja solo es una risa sardónica o irónica que no denota alegría. Hay que utilizar ja, más el término sardónico. Sí, sí, sí, totalmente. Sí, ni hablar. Totalmente. Jaja es una sonrisa sincera. Y jajaja ja, ja es una carcajada. O sea, que lo que te acabo de decir ja, ja, es ja, verdad. Qué risa que me da. Sí. Jejeje, no lo puedo detener. Jijiji, no me paro de reír. Jojojo y jujujujuju. No me acuerdo de qué era, pero era tipo de... Creo que era Nubeluz. Bosque Chocolate. Sí, no, estaba entre Nubeluz y Yuya. Vamos ahí. Bueno, ya acá no es de este agujero. De agujero de risas. Dios mío, yo hablando de cosas importantes como vamos a regalar entrada. No, ¿saben qué? Mi Margarón, mañana hablamos de eso. Vamos a otra cosa.

como llegó tan tarde, por decirlo de alguna manera, en comparación con nosotros, es una sensación, es un sentimiento vigente. No la puede fandom parar. No puede parar en lo absoluto. Pero nosotros no vamos a hablar de la película, sino de la serie de dibujos animados nueva, Dragon Ball Super, que se emite todos los domingos en Japón. Y los domingos a la noche, si son medio piratongos, ustedes saben que los amigos de Manterix ya la tienen publicada. Por suerte en a vos te la mandan. Está en YouTube, viejo. Cuando está en YouTube, Toriyama, estamos todos Toriyama exentos. Mismo te lo manda para Ripley. Exactamente. Cuando está en YouTube, estamos todos exentos. Vamos a ver a través de Vortex.com en este momento imágenes de lo que vamos a charlar. Y es lo que se conoce como la maldición de Toei. Toei es el estudio de animación que nos ha dado un montón de series, como Dragon Ball, como Sailor Moon, por ejemplo, como un montón de películas. Y tiene un mito, una leyenda, que es conocida como la maldición de Toei, que es que a medida que avanza una nueva serie de dibujos animados, esta se ve cada vez peor. Pero cuando decimos peor, es como si hubiéramos dibujado el último, ilustrado y animado el último episodio entre Leo, Ceci y yo. Pasá el tricaster a nafta. No, yo cinco bien. Minutos. Bueno, pero no sos Toriyama, ¿no? Yo sé dibujar a Snoopy y a Homero Simpson. Ok, no han aparecido en ninguno de los dos en ningún episodio de Dragon Ball que conocemos, salvo que tengan una futura aparición en Dragon Ball Super. Pero lo que va a pasar, que ustedes van a ver las imágenes más deformes de Dragon Ball que puedan haber visto en su vida, no es un error, no es un capítulo que podríamos llamar como algo que se filtró, se hizo por fans, se macaneó. No, es animación oficial de Toei, que lo que sucede es que por un tema de costos, los muchachos de Toei hacen rotar los equipos de animadores todo el tiempo. Dylan y Maxi son un equipo de animación, están ilustrando Dragon Ball Super. Terminaron el capítulo el domingo, bueno, pasate que tienen que dibujar Sailor Moon. Vos, Leo, vení, ponete a dibujar lo que había dejado de terminar, Dylan y Maxi. Eso es obviamente, y no hay una continuidad visual, además de que, por ejemplo, Dylan y Maxi son maestros más ilustradores, y Leo acaba de conocer lo que es un lápiz. Entonces, estamos hablando de personajes. Y no preguntes cómo ni en la conoció. Fantasía soy un buen artista. Bueno, no, todos sabemos. Ni los hipotéticos. Bueno, te vamos a chorear bien. Tu libreta de dibujos está y la vamos bien, a postear bien, en contame el tricaster. Contame más de estas cosas. ¿Lápices? ¿Eran? Lápices, okay, sí, exactamente. Dale. Entonces, lo que sucedió es que todo el fandom, recordemos que Dragon Ball Super es la primer serie oficial de Dragon Ball en 20 años. Entonces, todo el mundo se estaba devorando estos episodios. Vamos por el 5 recién, un inicio bastante lento. Además, ya comentamos acá que, por ejemplo, el segundo capítulo es Vegeta en el Club Med, que es un embole por completo. Y encima, cuando empieza la acción, cuando comienza recién las primeras peleas, de repente la animación se fue, pero por completo a la vez. Estamos hablando de estándares de calificación que no están a la altura de nada que sea comercializable directamente. Cosas realmente feas. Pero no es una novedad esta, porque yo les comenté que esto tiene un mote, un apodo de la maldición de Toei, porque pasó también con el reinicio de Sailor Moon, que comenzó el año pasado, donde los personajes no solo no se parecían a los de la serie original, sino que no se parecían entre ellos ni capítulo a capítulo. Los mismos personajes guardaban una semejanza a como habían sido ilustrados en el episodio anterior. Esto se debe a, como les comentábamos, las prácticas laborales de Toei, que se parecen tal vez un poquito como a las de Konami, que hablábamos al principio del programa. Alguien se mandó una macana, bueno, vos te vas. Ahora viene él a dibujar y no tiene la menor idea cómo hacerlo. Estoy haciendo una hipérbole, me estoy burlando de tipos que se ganaron de alguna manera el puesto de laburo en Toei, pero tampoco les calienta mucho quedarse con el trabajo, porque esto es horrible. También lo que apremia acá son los tiempos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la serie de Sailor Moon, que sucedió lo mismo el año pasado, cuando salió el Blu-ray de la primera temporada, todas las ilustraciones estaban hechas, vamos a decirlo, a manera original o por los mejores ilustradores. Es decir, se corrigieron los horrores, porque estamos hablando de horrores, estamos hablando de errores notables. ¿Qué pasa? Cuando tienen que sacar la serie semanal, no es como South Park, que pueden hacer un capítulo en 2, 3, 4 días por la técnica de animación. La técnica animada tradicional es un proceso bastante más largo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están corriendo, salen los dibujos como salen, como pudimos ver a través de la cuenta de Twitter de Vorterix, por ejemplo, y de Malditos Nerds BX. Cuando salga el Blu-ray de la primera temporada, o como llamemos a las temporadas que en lo que se divide a Dragon Ball Super, vamos a tener supuestamente la mejor calidad de animación posible. Ahora, si se la quieren bancar, si quieren, no pueden vivir sin ver las aventuras de Goku y sus amigos domingo a domingo, se van a tener que bancar que estén dibujados con, si me permite la expresión, la cola. Porque realmente es la cola de Goku, admirable. Con el pulgar de Lenny Kravitz lo dibujaron. Claro. Repite, te hacen así como en Twitter una especie de averiguación o intenta por lo menos deslizar una sospecha. Te dicen si no lo harán para el Blu-ray directamente, para después poder vendértelo en Blu-ray. Me gusta, es un poco más maquiavélico tu manera de... Es la de Marcos Piedra que te lo hace por medio de Twitter. Ah, ok, bueno, no me gusta. Yo. Me gusta el arte. Vos sos medio maquiavélica, pero no llegás a tanto. No, yo por eso me río jiji, ¿no? Era, claro. ¿Sabés lo que pasa, Ceci? No es mala la idea, pero tenemos que pensar que la televisión y el rating, porque esto es algo que está saliendo, nosotros lo vemos por YouTube porque somos sudacas y porque no hay ninguna cadena que lo esté replicando acá. Uh-huh. Pero esto es prime time de los domingos de Japón. Ellos no se pueden arriesgar a perder lo que es contenido de calidad en horario estelar de dibujos animados en Japón, que sabemos que las series animadas en Japón tienen completamente otro estatus de lo que puede llegar a tener acá en Occidente, uh-huh. solo para después intentar vender un par de Blu-ray más. Claro. Ellos necesitan que el contenido esté siempre a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Yo creo que es porque no le importa a nadie Dragon Ball, ¿no? Oiga. Entonces le dicen, che, Japón. A ver, tu primo, ese que vino ahora de Corea, ¿cómo dibuja? Más o menos. A ver, tráeme. Y te los trae todo. Yo creo que de pedo no aparecieron hojas rayadas. ¿Viste? Siempre el que dibuja en su casa, dibuja en un cuaderno de hojas rayadas. Qué sé yo, ya está. Sobre todo por el hecho de que, si bien los tiempos, es verdad, son diferentes respecto de, por ejemplo, South Park. ¿Qué usan? ¿15 frames de animación? Ni siquiera es 24. No, 24, son de película, pero... son 15. Entonces... Esto, nos estiramos a 20 para hacer esta bueno. Esta foto estamos viendo en Vortex.com, en el Twitter, en realidad. Sí, en Vortex.com. Es casi de revista trucha. Y no es la peor de todas. No, es el que aprendió a dibujar y hizo el, digamos, con Paint, le dibujó la línea, luego pintó encima. Es criminal. Ya los colores son... Esto que estamos viendo a través de Vortex.com... Son pinipón, boludo, déjate de joder. Son capturas del episodio. Acá no hay manipulación, no hay algo que tocamos nosotros para hacernos los graciosos. No, esto es ilustración. Ya el color es un problema, porque los primeros 4 episodios que estaban bien ilustrados estaban coloreados con esta misma paleta... De chicle me da, viste, medio bubblegum, pero... Me gusta ese Goku panzón. Mirá, ese es el mejor Goku del mundo. No tiene cuello. Tiene un pecho sobredimensionado. Sí, sí, sí. Y tiene un ojo que 90, le pasó 90, algo, 90. Le pararon una piña y se rompió la córnea. Esto es increíble. Pero esto es real. Y supuestamente los próximos episodios van a seguir saliendo así hasta que se pongan a la altura. No, boludo, eso es mentira. Ese es mentira. Ahí es Krillin y de repente le va creciendo el pelo. ¿Qué pasó? Es el principito. No. Es un pinipón. Pero el tema es que el año pasado con Sailor Moon sucedió exactamente lo mismo. Si no me equivoco, cuando bajemos un poco más en esta misma página, baja con confianza, Nico. Tenemos la comparación, por ejemplo. Esto es Sailor Moon en el reinicio de la serie, a la izquierda, y a la derecha el lanzamiento del primer Blu-ray de la colección. Exactamente. Ahí tenemos a la voz de Serena diciendo exactamente esto es terrible. Ahí usaron Liquify, el coso de Photoshop, en la cara porque... Formó completamente. La maldición de Toei ha afectado a Dragon Ball Super. No sabemos cuándo lo van a solucionar, pero sabemos que si para algo sirve Internet es para que la gente comunique todo su enojo y todo lo virulento que tiene dentro, y lo vamos a seguir escuchando hasta que hagan algo al respecto. Igual, ¿cómo le fue a la serie de Sailor Moon? O sea, bastante mal, realmente. Okay. Ya es como que no, las viejas mulas esas ya no es lo que era. Este sábado igual, por el aniversario de Sailor Moon, hay una juntada de fanáticos de Sailor Moon acá en el país. Mañana les traigo la data. Posta, podemos. Dylan, si te vestís de Sailor Mars, yo me he visto de Sailor Mercury. Si lo hacen los dos, yo me prendo. Somos 5 acá, Somos 5. Vamos a Lucho de gatito negro y estamos. Y mañana vamos a estar regalando la primera de las 4 entradas que tenemos los malditos nerd para esta cosa extraña de, en realidad, misterioso el lugar, misterioso el horario, el 18 de agosto, el martes próximo, un día antes de que se estrene la película del indio en el Luna Park. Unos pocos afortunados, creo que son muy pocos, no sé si son 50. 50 personas. Van a poder verla en un lugar que no sabemos, la película. Y no solo que no sabemos, sino que no vamos a saber. No sabemos hasta que no. Es porque no. Hasta que no nos digan. Paren no. Con las menciones en Twitter, chicos. O sea, Dylan ya no quiere más fotos desnudo de nadie, ya no sabe dónde está. Le ofrecen cosas. Nos vamos, los dejamos en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Nos vemos mañana aquí de nuevo en Malditos Nerds. malditos nerds.